Estamos recibiendo a esta hora en la mañana de la 36 a Fernando Vázquez, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo, para hablar y bueno, acercar algunas reflexiones, si se quiere, sobre distintos temas que han estado sobre la mesa en estos últimos días. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va, hermano? ¿Andan bien por allí, Emiliano? Todo bien, todo bien. Con este contacto, que hay varios aspectos para abordar. Uno de ellos tiene que ver, por supuesto, con la perspectiva que hay, con la visión que tiene la izquierda en nuestro país y que viene sosteniendo históricamente, de solidaridad con el pueblo palestino, más con el agravante, ¿no?, de la situación actual. Y cómo se contrapone en estos últimos días, lo hemos visto, con algunas posturas desde el gobierno nacional, estas declaraciones del presidente Yamandú Orsi que tuvieron lugar después del ataque de Israel, en el que resultaron también atacados integrantes de una delegación diplomática de Uruguay en Cisjordania. Y bueno, hubo una serie de declaraciones de Orsi que hablaban un poco de que es una guerra, de que así es una guerra, naturalizando de cierto modo la situación. ¿Cuál es la visión que se tiene respecto a este tema, Fernando? Bueno, yo creo que todos los días hay allí en esa zona, que no es lo mismo en todos lados, hay acontecimientos distintos, ¿no? Hechos que van sucediendo sobre un telón de fondo que es el genocidio y la limpieza étnica que se está llevando adelante allí en la Franja de Gaza. Y en otra zona de Israel también, ¿no? Y de Río, ¿no? Podríamos decir. Sí. Pero que se ha ampliado también a la convulsa Siria hoy, que lejos está de estabilizarse también, ¿no? Entonces, yo digo estas cosas un poco tratando de dar cierto contexto a estos temas, porque a veces uno no puede dar crédito que un presidente de la República en estos temas pueda hablar de, yo diría que en estos y en otros, ¿no?, pero este es muy importante, se puede hablar de neutralidad política, ¿no? Porque cuando hay una irrupción, ¿verdad?, un ejército que es de los más poderosos del mundo, como el israelí, ante una zona, ¿verdad?, que bombardea a la población civil indiscriminadamente, ¿no? No solo población civil, hospitales, toda la infraestructura de un país, ¿no? Provocando, yo diría que para algunos asombro en el mundo, y para otro indignación, para otro algo que está dentro de las posibilidades de lo que puede hacer el sionismo, ¿no? Porque si uno en estos tiempos te pone, yo por lo menos me he puesto a mirar un poco más algunos elementos sobre la zona, ¿verdad? Para tratar de entender, porque uno aprende todos los días, ¿no? Y más cuando a veces los compañeros demandan también respuesta, pero el enclave o toda esa zona ha sido expresión de luchas de las potencias coloniales, ¿no? Mirá lo que me voy a referir a Napoleón, a Francia y a Inglaterra, fundamentalmente, y al Imperio Otomano, estoy hablando de 1800, ¿no?, que se disputaban las rutas comerciales antes de que existiera el canal de Suez, pero ya era una ruta comercial de Oriente, ¿no? Y después apareció el petróleo, ¿verdad? Resultado de la revolución industrial, los hidrocarburos, el gas, etcétera, etcétera. Que, o sea, se puede decir que particularmente Europa no podría vivir sin el petróleo existente en esa zona. Por eso hicieron lo que hicieron. Irak, Afganistán, yo qué sé, todos esos países, el Sinaí, el Líbano, Siria últimamente, Libia, y podríamos seguir, hay más, ¿no? En su momento Irak, yo qué sé. Entonces, lo que dijo Orsi el otro día, yo creo que es una barbaridad, ¿no? Porque, primera cosa, Uruguay nunca nunca ha sido neutral, ¿verdad?, en este tema, ¿verdad? Porque hoy fíjate que ni siquiera llevan ya los dos estados, la creación de los dos estados. Que era una cosa muy discutida, inclusive, en su momento, ¿no? El estado palestino y el estado israelí. ¿Por qué digo esto también? Porque Israel, desde el principio, si uno observa a sus principales dirigentes, el objetivo estratégico era expulsar a los árabes. Estoy hablando de antes del 40, inclusive, ¿no? Del sionismo, cuando se va desarrollando, y después cuando se consolida allí en el 48 por situación de las Naciones Unidas. O sea, los grandes objetivos de los dirigentes, ¿verdad? Estoy hablando de Burión, de Golda Meir, después más cercano de otros también, era expulsar a los árabes y particularmente a los palestinos de esa zona. Porque esa zona, según ellos, es para ellos y para nadie más. Y para eso el único medio era la guerra. Entonces, bueno, si nosotros miramos hoy el mapa de lo que pasó en 50 años, es muy claro, ¿no? Toda esa zona era Palestina hasta que hubo una decisión ahí de crear el Estado de Israel y de armarlo, ¿verdad? Y de empezar las primeras grandes incursiones contra Israel, contra los palestinos, ¿verdad? Entonces, la neutralidad ahí es inexistente, ¿verdad? Porque siempre ha sido objeto esa zona de grandes conspiraciones políticas y militares entre los estados, entre el desarrollo del sionismo. Yo estaba diciendo que si algo no hubo en esa zona ha sido neutralidad, ¿no? Claro, claro. Ha habido grandes luchas y este es un tema vital, ¿verdad? Ha estado en Naciones Unidas, ha habido negociaciones de todo tipo, países que han sido anfitriones, por ejemplo, me estoy acordando de Noruega, por allá por los 90, uh-huh. En otra realidad política, ¿no? Era la ULP, pero digo, hasta llegar a hoy, ¿verdad?, donde el escenario es mucho más complejo, y donde Uruguay, y bueno, yo creo que acá, yendo al punto que me preguntaban ustedes, ha habido en los últimos años, incluido hasta hoy en día, una gran vacilación en los dirigentes políticos uruguayos y en especial en el progresismo, ¿no? Que no han aguantado la presión del lobby israelí sionista en el Uruguay. Bueno, Fernando, en eso de la, en esto último que decías, que no aguantan la presión del lobby sionista en nuestro país, supongo que ahí puede estar la clave de que sostiene estas posturas o estas declaraciones tanto el presidente Orsi como de el candidato Lubetkin, el canciller. Porque uno dice, Orsi mismo ha tomado, lo ha dicho como referencia para él, ¿no? En lo internacional, nombra a Lula y nombra, por ejemplo, a Gabriel Boric en Chile. Lo ha dicho, alcanza con buscar un poquito ahí en la prensa y podemos encontrar oportunidades donde Orsi ha exaltado las figuras políticas de Lula y de Boric, que sin embargo ellos, siendo progresistas, estando un poco en la misma sintonía política que Orsi, se han caracterizado por un discurso más claro y contundente respecto a Israel, ¿no? Sí, yo creo que... Y Petro también, de Colombia. Podemos. Sí, claro. Y otros más, ¿no? Hay países que rompieron también, ¿no? Como Venezuela. Y Petro rompió también. Sí, sí, bueno. Ahora, vos fíjate que en este tema, Uruguay, queda a la derecha de Europa. Sí, sí. Si te pones a mirar, ¿viste? A la derecha de lo que es la socialdemocracia, porque vos escuchás a Sánchez, por ejemplo, que no es harina de mi costal, aviso por la duda. Pero tiene posiciones que han hecho enfurecer a Netanyahu, ¿viste? Y varios países europeos, ¿no? No es el único. Sí, sí. Eso tiene razones políticas, sobre todo por la presión que tienen dentro de sus países, ¿verdad? No me voy a meter en eso porque sería muy amplio, pero es notorio que en Europa ha habido grandes movilizaciones y el relacionamiento económico con la zona es muy grande. Por ejemplo, para poner un ejemplo, la OTAN o los principales países de la OTAN o de la UE que tienen vínculos con Siria, con Líbano, bueno, son ellos, ¿verdad? Francia está supuestamente hoy apoyando a parar la invasión, ¿verdad? Parar sí. la acción militar, sí. Que se resuelva humanitariamente el tema del hambre. Pero ¿por qué es esto? ¿Verdad? Porque hay que recordar también, Francia fue uno de los países que habilitó, esto no se dice en ningún lado, que habilitó el armamento nuclear a Israel, ¿verdad? Y hay que leer un poquito de historia, ¿no? Esto fue ya hace unos cuantos años, ¿verdad? Así como Inglaterra habilitó relacionamiento a través de sus propios ministros con la Commonwealth y con Sudáfrica y con Australia de Israel, ¿verdad? Uh-huh. En las cuestiones económicas. Entonces, hay que leer un poquito esas cosas. Yo le recomendaría a Orsi, sobre todo él, que es profesor de historia, creo, ¿no? Sí, exacto. Que algún librito agarre, porque porque eso que está diciendo, ahí se está, hay lío hace cientos de años, hay lío en Ucrania también, como él dice, ¿verdad? Bastante grande, ¿verdad? Pero que tiene que ver, acá hay un gran ganador en toda esta época, ¿verdad? Y es uno de los grandes problemas que todo el mundo mira para otro lado, que es el que vende armas acá, ¿verdad? Porque si vos te pones a mirar en esta época con Trump y con lo que pasa en Alemania y lo que pasa en la propia Rusia y lo que pasa con Chile, bueno, señores, está todo el mundo armado hasta los dientes y acá como aquello no es el problema de quién tira el tiro, el problema es dónde están las fábricas y los grandes pesos pesados de la industria armamentística, que es una de las principales. O sea, con esto se está reactivando el capitalismo sobre las grandes masacres de los pueblos, ¿verdad? Eso es lo que hay que entender, ¿verdad? Porque acá nos dicen, sí, la democracia y esto, pero el capitalismo se reactivó, ¿verdad? Después de la primera guerra apareció Estados Unidos con más fuerza, después de la segunda apareció el socialismo y después cayó con la Unión Soviética, todos aquellos líos. Ahora, ¿hoy qué está pasando? Hoy se están dando entre ellos, ¿verdad? Inclusive, si vos mirás la relación de ahí en Medio Oriente, es un tablero a veces muy difícil porque hay intereses muy poderosos externos y también en la región que son aliados de Occidente, muchos de ellos, pero que también tienen sus propios negocios. Entonces eso complejiza la situación, ¿verdad? Pero no es con esto que uno se ponga a mirar qué es lo que hace cada país. No, es que hay que mirarlo, señores, hay que mirarlo. Acá tuvimos grandes ¿cómo es que se dice? Ministros de Relaciones Exteriores que por lo menos habían estudiado geografía, ¿viste? Sí. Porque ya a esta altura lo dudo, ¿viste? Uh-huh. Entonces, creo que que acá estamos ante una situación donde en Uruguay, y esto no es nuevo, ¿verdad? No es nuevo, porque yo recuerdo con gobiernos anteriores, el progresismo también, se habilitó un gran relacionamiento, ¿verdad? Con los gobiernos, con sus ministros. Me acuerdo de los acontecimientos de Julia Muñoz cuando anduvo por allá, una ministra que tuvo el frente. Sí. Y después con la Central de Trabajadores, que no sé si dijeron algo de Palestina en este último congreso. Mira. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero no sé si te contesté un poco lo que me habían preguntado. Sí, sin duda era Fernando. Fernando, además, en esto se hace como un doble juego, ¿no? Por un lado, saliendo de las razones históricas que vos resumías, Orsi hablando de que él tiene que hablar como presidente, como un gobierno, y que esto está separado de la fuerza política Frente Amplio, que ha sacado algunas declaraciones un poco más explícitas en su condena a Israel. Sí. Tampoco la gran condena abierta, así, pero bueno, así ha ido un poco más allá. Y en el caso de tomando las expresiones literales que ha hecho Orsi, ¿no? Dice, hasta que no se logre terminar con la guerra, porque él elige hablar de esto como que fuera una guerra igual, ¿no? Cuando se larga la guerra, así es la guerra, y dice, vamos a seguir cada vez más enredados en el mundo con esto. Dijo, no estoy de acuerdo con la ofensiva anunciada, no le hace nada bien a la estabilidad mundial. Respecto a que le preguntaban qué pensaba de la condena de la Corte Penal Internacional a Netanyahu, y él dice que cree en los organismos y que no es quien para ponerse a cuestionar. O sea, muy, muy extremadamente cuidadoso y a la defensiva en las expresiones que elige tener, ¿no? Sí. Sí, yo creo que vuelvo a lo, no me quiero extender mucho porque a veces a uno también nos puede faltar información, ¿verdad? Pero en estos temas, el tema de la guerra ha sido una constante, ya lo he dicho algunas veces en algunas entrevistas que hemos tenido. Uh-huh. Que no lo digo yo, por supuesto, ¿no? Pero los temas de la guerra son los temas de del desarrollo de la sociedad, sobre todo capitalista, y también las anteriores. Uh-huh. ¿Verdad? Porque cuando no existía capitalismo también es el producto de los enfrentamientos de clase, ¿no? De los grandes imperios, etcétera, etcétera. Que también cayeron por esa guerra, porque llega a ciertos puntos que como que no da más. El problema es que hoy hay una gran capacidad tecnológica que pone en peligro a toda la humanidad, ¿no? Uh-huh. Y a Gaza ni hablar, ¿verdad? Porque hoy estamos viendo cómo todos los días nos levantamos y vemos, ¿no? Yo ayer miraba algunas informaciones sobre esta familia de médicos que le mataron a todos los hijos, ¿no? Sí, una médica palestina que mientras estaba trabajando le mataron a los 9 hijos. Sí. Tremendo. Creo que salvó uno nomás. Uh-huh. Desastre. Pero digo, y nadie se inmuta por eso. Los que se inmutan, que acá hay una gran cuestión, ¿verdad? Ahora nos hablan de octubre pasado como si en octubre la incursión palestina es equiparable a esto, ¿verdad? Yo no me voy a poner a hacer cuentos, ¿viste? Pero también cuando se habla de una gran desigualdad de fuerzas, tampoco se puede pedir que, ¿verdad? Que se actúe por algo se ha desarrollado lo que se denominan a veces acciones terroristas, ¿verdad? Sí. Es cuando hay una gran desigualdad de fuerza y ante los ejércitos y bueno, la resistencia, porque hay un terrorismo de Estado que ese no se condena. Cuando pasan con los F-16 o con los cohetes, ahí no hay problema, ahí no hay terrorismo, ¿verdad? O con las fuerzas especiales de los ejércitos, en el caso israelí, en este caso. Pero cuando entra una incursión de otro tipo, guerrillera o de lo que sea, eso es terrorismo. Entonces sí, hay una gran manipulación en este tema. Y vos fíjate, fíjense ustedes, Hernán, ahí, Emilio, compañero. O sea, el otro día hubo una desviación de un, creo que era un convoy o varios autos, no sé, o uno, de diplomáticos. Había como 10 países ahí. Sí. Y particularmente, había un, estaba el embajador uruguayo, creo. Exacto. Que era Fernando Arroyo. Exacto. Si no me equivoco, al que en algún momento tuve en algunos encuentros así en otras épocas la particularidad de conocer. Entonces, es un viejo funcionario, con mucha experiencia, y yo no sé qué ha hecho la Cancillería en ese tema, ¿verdad? Porque imagínense lo contrario, ¿no? Imagínense lo contrario, que le hubiera pasado a Estados Unidos, a Francia o a Israel, no sé. Sería casi, no sé, ¿verdad? El escándalo sería mayúsculo. Y acá está todo tapado. Puede ser que por algunas cuestiones, cierto, que no pasó nada aparentemente, pero que un retén, ¿verdad? Porque te corriste por un lado, te reviente a tiro Israel, y bueno, es un incidente muy importante, ¿no? Hasta por cuidado del personal diplomático, que en esos casos tiene inmunidad, pero además por una cuestión hasta de soberanía, ¿no? Entonces, todos estos temas no son casualidad, ¿no? Es porque hay decisiones políticas que implican que Uruguay se quede quietito. Vos me preguntabas hoy sobre el caso de Brasil, de Chile, y ahí hay intereses muy distintos también, ¿no? Uruguay aparentemente está siendo un enclave de buenos modales en el mundo, pero eso no significa que no haya que decir la verdad, ¿verdad? En cualquier evento, porque no significa que te estás metiendo con nadie, porque acá, si vos hablas algo mal o algo que no te gusta de Israel, ya sos antisemita, y eso es falso. Sí. ¿Verdad? Te corren con el poncho, con el antisemitismo a todo el mundo. Yo quiero recordar, porque en este país hubo muchos judíos presos y estuvimos con ellos. Claro. Y nunca vi una acción de antisemitismo de la fuerza de izquierda uruguaya. Momento muy duro. Entonces, que no nos vengan a decir que porque estamos apoyando, porque ya desde aquella época, ¿verdad? La época de la dictadura y un poco antes, muchos compañeros no veían esta solución o este rumbo de la política en la región, ahí en Medio Oriente, que estaba tomando Israel, ¿no? Entonces, bueno, digo estas cosas para ubicar, porque cualquier cosa que decís, ya sos terrorista, antisemita. Vos fijate que uno ha sido crítico en algunas cosas, y a veces me tengo que hacer hasta una autocrítica, porque una vez yo le dije, los de Harvard, no sé qué, y mira Harvard, sí, se está peleando con Trump, le sacaron la plata, es cierto que van todos, gente con mucho dinero ahí, pero también es cierto que le están arrancando la cabeza porque apoyaron a los palestinos, los jóvenes, y sobre todo a los inmigrantes, ¿no? Exacto. Porque acá se está haciendo en otra espiral de la historia, el mismo cantito, pero de otra manera, contra la inmigración. Antes era contra los judíos, los gitanos, ahora es contra todo el mundo, ¿verdad? Porque son los negros, después son los mexicanos, los centroamericanos, los, todo lo que no son rubios y medio pelirrojo, yo qué sé. Y así todo, algunos la queda de vez en cuando, así. Entonces, el fascismo, de nuevo, este, en estas nuevas condiciones, ¿verdad? El imperialismo que está operando, este, es la gran ofensiva, ¿verdad? De la derecha, este, que lo único que tiene soluciones es para las cuestiones militares y para resolver sus problemas estratégicos en las cuestiones de minerales y de apropiación del mundo, ¿no? Entonces, el conflicto de Israel hay que ubicarlo en ese contexto, desde mi punto de vista, ¿no? Muy bien. Fernando, tenemos que cerrar por acá. En esta, queríamos tener, digamos, en algunos trazos una visión también, más allá de los dichos, de los comentarios en torno a las últimas declaraciones del presidente Orsi sobre este tema. Gracias por estar con nosotros esta mañana y conversamos en cualquier momento. Bueno. Esperamos recibirte pronto por acá por la radio, Fernando. Bueno, está bien, está bien. Un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Hasta la próxima.